Lengua de asfalto, chisimbiante y corcovean, del litoral a su vera y surcando muerte va. El viento empuja a la arena que carcome, la serpiente multiforme asociada a Satanás. No, se de niebla donde solo los valientes en camión irreverente osarían la surcar. Un chofer irresponsable presta ya del bilicorri, una curva traicionera se llevaron a mi flor. Pasa mayo maldito, devuélveme a mi hijita linda, Rosa Angélica María, Mirta Vilches abogada. Pasa mayo maldito, solo me quedó su ojito y un pequeño paquetito donde decía sultán. Yo parte de algún médico legista con un sello y cuatro firmas y valor sentimental. Traumatismo, encefalocraneano, gastrohematoma, policoma con complicación cervical. Pasa mayo maldito, devuélveme a mi hijita linda, Rosa Angélica María, Mirta Vilches abogar. Dos mandarinitas, un argüero y un quinco, que le dio su madrinita. Es la garita de Angol.